Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes y a través de esta su emisora Eco Radio. Muy buenas tardes a todos ustedes que están en sintonía nuestra hoy sábado 4 de abril del 2009, en el que precisamente ya tenemos una cita de 60 minutos con el folclore, las costumbres, tradiciones y toda la herencia e identidad cultural de nuestro pueblo paraguayo. Desde la capital norteamericana, Washington D.C., ya les hacemos llegar nuestro fraternal saludo de paraguayidad y les invitamos a que se pongan cómodos y compartan con nosotros un programa muy especial en el que vamos a estar recordando ya anticipadamente todo lo que se va a estar viviendo en el Paraguay y entre los paraguayos por Semana Santa. También vamos a tener invitados, vamos a estar conversando con paraguayos para que nos cuenten desde otras latitudes, también desde otras partes de la Unión Americana, cómo van a estar pasando esta semana. Y también todo lo que se refiere a la organización y la vida comunitaria de los paraguayos aquí en los Estados Unidos. Compartimos con todos los que nos sintonizan desde la Unión Americana, por supuesto a nuestros paraguayos amigos residentes en España, también un gran saludo para todos ellos. Y vamos a escuchar ya música paraguaya, invitando de esta manera a nuestro escenario imaginario a Juan Cancio Barreto y este tema ya muy acorde a estos días, Xipa Apojape. Eco Radio Vive como GPM ya ni muy no hanguaja ni hendú los sábados caro. Saludamos también a todos nuestros oyentes, visitantes, amigos de Ecos del Paraguay que se han comunicado con nosotros, que siempre comparten con nosotros sus producciones artísticas, en fin, toda la agenda de músicos, poetas, pintores, en fin, artistas plásticos que se comunican con nosotros para que nos hagamos ecos de sus actividades. Y precisamente estamos recordando a nuestros compatriotas que desde ayer están con una muestra artística en Miami, precisamente en Coral Gables, y esta exposición se denomina Coincidencias. Es una exposición colectiva de artistas paraguayos que, como les decíamos, ayer viernes 3 de abril quedó inaugurada y que va a estar en exhibición por todo un mes en un banco de la ciudad de Coral Gables. De esta manera, Coincidencias reúne a artistas paraguayos residentes en el Paraguay y en los Estados Unidos de América, como también a artistas extranjeros que desarrollan su arte en el Paraguay utilizando diferentes lenguajes y técnicas como pintura al óleo, acrílico, dibujo, escultura, fotografía y técnica mixta. Desde Ecos del Paraguay saludamos a Hernán Miranda, precisamente uno de los organizadores de este evento, y a toda la gente del consulado paraguayo en Miami que está haciendo posible que muchos artistas paraguayos y también residentes extranjeros residentes en el Paraguay puedan estar exponiendo su trabajo artístico. Especialmente mandamos nuestros saludos a Gustavo Rodríguez, que nos ha hecho llegar esta noticia y que ha compartido con nosotros su alegría también de ser parte de este grupo de expositores. Él es chileno, pero ha adoptado al Paraguay como su segunda patria y desde allá también siempre está en sintonía nuestra y en contacto con nosotros. Como les decíamos, hoy vamos a estar conmemorando ya un poquito todo lo que se refiere a la Semana Santa. Vamos a estar hablando de las tradiciones y sobre todo de la religiosidad popular, que tiene más allá de un tinte meramente religioso, se convierte en toda una fiesta popular. Y ya, por supuesto, en Paraguay ya está en marcha todo este fin de semana lo que se refiere a los viajes, las visitas a los familiares. Hay gente que desde el exterior está llegando para compartir estas fechas con sus queridos amigos y familiares en Paraguay. Para todos ellos nuestro saludo también. Y nosotros aquí a nuestra manera vamos a estar viviendo la Semana Santa con todo lo que implica las tradiciones propias de nuestro pueblo. Y ahora les invitamos a que nos acompañen a una breve pausa comercial para seguir ya con mucho más en instantes nada más. Para disfrutar de las más bellas polcas y guarañas de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. A vos, que añoras desde la distancia a los tuyos y a la amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo, lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Y seguimos con todos ustedes a través de Eco Radio en www.ecosdelparaguay.com y este es su programa sabatino Ecos del Paraguay. Precisamente el nombre del programa ha dado también nombre a nuestra página digital y a todo el gran trabajo que desde hace más de 2 años estamos realizando en la comunidad aquí, en la capital norteamericana, Washington DC, tratando de hacer visible todo el trabajo tesonero que realizan todos los paraguayos y paraguayas, tanto en el Paraguay como también fuera de él. Si ustedes tienen algo que compartir con nosotros, con gusto, por supuesto, recibimos sus mensajes y sus comunicaciones a nuestros correos electrónicos ecosdelparaguay@gmail.com, o si quieren chatear con nosotros pueden conectarnos a su mensajero de Hotmail o MSN a ecoradio2009@hotmail.com. Si quieren hablar con nosotros desde el lugar que sea donde estén, pueden utilizar el Skype. Nuestro nombre es ecos.del.paraguay y nuestro número telefónico el 202-580-8697 para que ustedes entren directamente al aire y compartan con nosotros esta hora llena de folclore y conexión con nuestra amada tierra guaraní. Y ahora vamos a hablar un poquito de la religiosidad popular, ¿no, Teófilo? Así es, Adi. La religiosidad popular es un rico campo de expresión cultural del pueblo paraguayo. La imposición de la religión católica, que procede de los tiempos de la colonia, produjo en el Paraguay el mismo fenómeno cultural generado en otros países americanos. Un sincretismo de los elementos originales de la religión traída por los misioneros europeos con elementos de las creencias indígenas. Este sincretismo preservó un importante espacio para el modo de sentir y la expresión religiosa propia de los habitantes del antiguo territorio extendido en las dos márgenes del río Paraguay. El calendario paraguayo de esta manera está poblado de festividades en las que se expresa la religiosidad popular con sus rituales y símbolos particulares, y entre ellas, por supuesto, cabe mencionar el Curuzuara, que se celebra cada 3 de mayo, el Día de San Juan, 23 de junio, la Navidad, el Día de Todos los Santos, el Día de San Baltasar, el 6 de enero, el Día de San Blas, el 3 de febrero, y también la Semana Santa, por supuesto. La adopción de la lengua guaraní por los evangelizadores y su utilización en la enseñanza de la religión y en la escritura de los catecismos y sermonarios favoreció asimismo el proceso de identificación de los indígenas y mestizos con la nueva religión, así como la creación de expresiones propias de la religiosidad. Es así como surgieron los cánticos de estacioneros correspondientes a una de las festividades religiosas más importantes de los paraguayos, que es la Semana Santa. Estos cánticos lastimeros y conmovedores se entonan en largas procesiones cargadas de símbolos particulares relacionados con la pasión de Cristo. Es algo muy propio de la religiosidad popular. Y es increíble cómo la religiosidad popular mantiene una admirable vigencia en el Paraguay. y algunas que habían decaído en cierta manera han despertado loables iniciativas de revitalización y revalorización en los últimos años, con el aplauso del público y de los defensores de la cultura popular. Entre estas se cuentan las procesiones de estacioneros y los pesebres navideños que en Paraguay encontraron forma muy propia, cimentadas en la exuberante creatividad de la artesanía local. La verdad que se ha sentido un resurgir de todas estas tradiciones, principalmente en Semana Santa, fortaleciéndose muchísimo el turismo interno a las comunidades donde las tradiciones de Semana Santa se viven con una forma muy especial y particular manera, como es Tañarandú y todo el departamento de Misiones, que recibe a miles de turistas, tanto de Paraguay como de otras partes del mundo, para compartir todo lo que significa la Semana Santa, la procesión, las candelas, en fin, las representaciones muy, muy especiales que se realizan en esas comunidades, reviviendo las tradiciones de nuestros antepasados y haciendo que esta Semana Santa sea siempre un símbolo también, con un símbolo propio, una identidad propia. Y por supuesto no puede faltar la chipa, que es el pan paraguayo. Definitivamente ya todos están pensando en chipa en estos días, ¿verdad, Teófilo? Así es increíble que se mantiene esa manera de pasar la Semana Santa haciendo chipas, haciendo comida. Y también he participado de la Vía Crucis el año pasado, que me ocupó la oportunidad de estar en Paraguay. Aproveché, incluso traje algunas filmaciones que a lo mejor más adelante vamos a compartir con ellos, Adi, ¿verdad? Así es, Teófilo, con todos nuestros visitantes de Ecos del Paraguay vamos a estar compartiendo todos esos detalles. Quisiéramos también que nos hagan llegar sus noticias y nos cuenten de cómo van a estar viviendo toda esa Semana Santa que empieza mañana con el Domingo de Ramos en distintas partes del mundo donde están los paraguayos. Nosotros no sabemos si los paraguayos que viven en España, por ejemplo, van a hacer chipa o cómo harán, se van a reunir, van a estar. Sabemos que en España, por ejemplo, también la religiosidad es muy fuerte y seguramente, y sobre todo con raíces católicas, así es que seguro van a tener feriados y ese tipo de cosas. Aquí les contamos a los que nos están escuchando más allá de la Unión Americana que el día que no se tienen actividades escolares y que es considerado como un día feriado es el Viernes Santo y también el Lunes de Pascua. Pero el resto de la semana sigue muy normal y aparentemente para muchas otras actividades comerciales y en fin de servicios y todo eso no se siente feriado de Semana Santa, ¿verdad, Teófilo? Así es, aquí las actividades siguen normales. Y nosotros sí, vamos a remontarnos un poquito. Ya seguro que muchos de nuestros amigos se están reuniendo a esta hora tomando un rico tereré. Vamos a unirnos también a ese tereré yeré desde aquí, desde Ecos del Paraguay, para compartir este tema de Hino Méndez y la polca tereré yeré en la interpretación de Miriam Beatriz y Pablito Simón desde el disco Ñambo Huete Shagaú de Ñemití Producciones. Jare vete, coña nere, tame guarajo, mi pima, hoyo te hoyo te. Mamás que se llena, nera tu de, ñane moj, ay, ñane moj, mujer. O tira, tira, ma, algún alimento, cuña, geno, hija, y se traer un pa. Fariña, crera, tortilla, chipa, bife, coa, pero pe, pero va. Nerere, en ronda, jo, un sapor, abajita, y coge, beba, coge, falta. zapora, hierba y bombilla para el tereré. Cuando huelja guape, pues aracura, huelo con mi bajarro pariré. Coge este domingo allá, busque la ronda por tu rancho, hermano, todo el taller. Tereré, yeré, cojaro, pisaré, o huelo, torre, la niña en Bogotá. Y en mi que de fútbol, de amor y placeres, hay mujer a caraya de apuca jaguá. Tereré, yeré, cojaro, pisaré, y animo, esa hija, y ande llora. Un baje, gente, y anima, este bañan de Paraguay, te. Que os falta. Y después de un tereré yeré, ya estamos nuevamente aquí con todos ustedes para compartir más de Ecos del Paraguay. Hoy, 4 de abril del 2009, disfrutando de una primavera muy especial aquí en la capital norteamericana, les contamos que estos días se está realizando el Festival de los Cerezos aquí en Washington, D.C., un evento de gran importancia por la atracción turística que genera eso. Hay muchísimos turistas en la ciudad admirando las hermosas flores, los árboles de cerezos en flor. Impresionante, hermoso paisaje, la verdad, un regalo espléndido de la naturaleza que también tuvimos la oportunidad de disfrutar ayer en la tarde cuando nos llegamos hasta allá para tomar las fotos que ustedes están disfrutando en nuestra página. Así que estamos muy contentos también de poder estar compartiendo con ustedes todo lo que se vive aquí en esta parte de la Unión Americana, y deseamos que también, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, puedan hacerlo. Hoy vamos a estar conversando con algunos compatriotas, pero mientras vamos a hablar un poquito más de la Semana Santa y a conocer sobre esta semana muy especial para el paraguayo en nuestro idioma guaraní. Escuchemos. Arapokoindy Marangatu, Semana Santa. Daipori Jesu Kirito o Japukuere Jova Penguana, Petein Arapokoindy Tuishabeva, Jaoñemombaewa Subeva, Kuarapokoindy Marangatuwi. Oñepuru Pindo Karai Arateime Domingo de Ramos, Jaupei Oyeguero Manduá, Umi Ara, Jesu Kirito, Oye Yapuhu, Oñe Moingueramo Tobaqueope, Oye Jupiramo Kurusure, Jaumano, Jaoiko Belleveramo Guare. Ñanenetame Pepindo Karai Arateime, Opavabe, Iyatutu Paope, Omungaraibo Pindo, Oye Yapova, Ogapupe, Ja Ñamo Hangaba peteintei jaipota haisha. Upe ararundu miércoles ogaguacuera oyembuatu ombosako iha ombo yubo shipa sopa shipa wasuri wasu kureha ovesharo o umiva tatatakuape. Oiko petein je yujupa wasu tembi uapope. Ara pope jueves katu oikope Caruguazú. Japjare tupaope oikope yepjei lavatorio de los pies. Jaupepe oye shakua abei umi España ñe'e oye jeroba estacionero. Omoirunamo purajei asupe Jesús Kirito yehasasu. Pe arapotei viernes katu kiririguazupe opababeba ojo tupaope. O güero mandu aye jaua Jesús Kirito ñemano. Upepe Jesús Kirito nanga oye jupille kurusure. Ja oye güero mandu a umipo coñe. Upe Jesús Kirito rete oñembuweyu. Ja oñemuingetu pao orige pupe. Ja opaba beba oñemboya oya po petupaintu. Oña vei upei ojova oñembo eja otupaintu amboe tupaope ojuputu pebe pokoi tupao. Bae paere pebape Teófilo de pare jotareina are tupaintu siete tupaope y hacha coñan de coñande. Ve las 7 oiga tú peteño moco y me veo y suerte damos la Jesús Kirito. Cuando tenga tu yajada 14, me voy a venir y ande con eso. Ahí te vamos a Magma y te vas a hacer. Uy, cota mantellante de Villegina, la católico Semana Santa. Ya, pa, y te también me van a hacer tamba. Ella huele con ya. Ya me voy a ir a la ave y hoy me van a oír ya a Guilleme a la ave y na con Araguasur. Así es que estamos compartiendo así con ustedes todas estas tradiciones de Semana Santa, remontándonos un poquitito a nuestro querido Paraguay. Como bien decíamos días atrás también, seguramente vamos a estar en el recuerdo de nuestros familiares que se van a reunir, nuestros amigos en la casa grande, en fin, en diversos lugares, y vamos a estar muy presentes, aunque no podamos viajar para esas fechas y no podamos estar ahí para compartir emocionalmente y espiritualmente. Vamos a estar muy unidos en estas fechas y, por supuesto, a través de la línea telefónica, del internet, etcétera, etcétera, vamos a estar compartiendo con ellos, aunque no podamos disfrutar de ese rico lechoncito al horno, ¿verdad, Teófilo? Bueno, la o la chipa, sí, de la abuela o de la mamá, pero vamos a estar pasándolas así lo mejor que se puede. Y mañana precisamente empieza toda esa actividad de la Semana Santa con el Domingo de Ramos, que es una fecha muy peculiar porque empieza con una fiesta, vamos a decir, de la aclamación del Hijo de Dios, y eso va a dar inicio a la Semana Santa. Y en Paraguay es muy característico el pindócaraí, Teófilo. Así todos, es, sí. Todos van con un ramito, unas palmitas, y no solo llevamos pindó nosotros en Paraguay, también llevamos ruda, otros llevan otras hierbas para que sean bendecidas en esas fechas. Así es que mañana y todos estos días ya se está vendiendo todas las, ¿cómo que se llaman? Las reliquias. Los reliques de pindó que se confeccionan artesanalmente. Aquí también se estila. Exactamente, porque es una tradición, sí, latina. Y en Paraguay eso usamos luego para ahuyentar los males. Cuando viene una tormenta, se queman como tradición algún pindócaraí, o cuando uno quiere bendecir la casa. En fin, después el resto del año sirve para muchísimos rituales que se realizan ese pindó que mañana se va a estar bendiciendo en las misas católicas en todo el mundo y en el Paraguay, por supuesto. ¿Y qué les parece si seguimos? Vamos a ir a una breve pausa comercial para volver ya con nuestro entrevistado, nuestros invitados de la tarde. A vos, que año amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo, lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Seguimos compartiendo con todos ustedes Ecos del Paraguay, esta costumbre sabatina de 2 a 3 de la tarde en la capital norteamericana, Washington D.C., desde donde nos conectamos con todo el mundo a través del internet. Y hablando del mundo y de nuestros amigos y hermanos compatriotas que residen en España, tenemos el gusto y el placer de compartir unos minutitos con Adolfo Ramón Jara Velar. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes. No sé si qué horas son. Sí, buenas tardes, Adi, y al señor Teófilo. Tiempo estamos teniendo comunicación nuevamente con Ecos del Paraguay. Verdad que sí, es un placer realmente para nosotros siempre estar sabiendo un poquito cómo están nuestros compatriotas. Siempre estamos viendo las noticias, los artículos que se escriben sobre la difícil situación también que están pasando todos los migrantes en España, y es siempre algo que tenemos muy presente, también preocupándonos de nuestros compatriotas. Sabemos que la cosa no está siendo muy muy fácil, pero a pesar de eso se sobrevive, ¿no, Adolfo? Así que seguimos adelante con esa lucha, porque sabemos que en nuestros países también no tenemos tanta suerte, como vamos a decir, por ser un país subdesarrollado, y por lo menos aquí se busca oportunidad. Justo en Estados Unidos, y seguimos realmente en la lucha de Sadi por aquí. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de eso, también tenemos muy buenas noticias, porque a pesar de la crisis y de todo eso, están haciendo un trabajo interesante en el tema artístico, sobre todo en la grabación y producción de materiales musicales de paraguayos allá en España. Adolfo, contanos un poquito más de ese proyecto. Así es, justamente armamos nuevamente Antena, pero ya en su versión estudio, un estudio de grabación que hemos montado aquí para estar trabajo que hacen nuestros artistas paraguayos, por sobre todas las cosas, y otros artistas que están aquí en España radicados y con su música proyectando sus canciones hacia el mercado europeo también, ¿por qué no? Y muy interesante, y precisamente ahora vamos a invitar a nuestra audiencia a compartir uno de los primeros trabajos de grabación de Antena Estudio, Adolfo, que es del arpista Gustavo Fernández, precisamente este trabajo. Así que paraguayo muy reconocido a nivel nacional en Paraguay, Gustavo Fernández, radicado hace 3 años aquí en España, y está muchísimos artistas que están en camino aquí en nuestro estudio. Te comento que en la próxima semana, o sea, después de Semana Santa, tenemos a justamente otra artista, pero esta es una argentina, pero con paraguayos. O sea, gente conocida también del ambiente que están aquí actuando tanto en hoteles, con mucha gente que desea de escuchar nuestra música paraguaya y valora nuestra música paraguaya. Qué interesante. Felicitaciones a vos y a toda la familia tuya allí, de los colaboradores, de los que están apoyando esta iniciativa, y a los artistas también. Nuestro saludo desde aquí, que sigan cosechando éxitos y que aprovechen estas oportunidades que tienen de preparar cómodamente un material discográfico sin tener que ir precisamente a Paraguay o a recurrir a estudios mucho más costosos. Nosotros aquí le prometemos difundir todas las grabaciones, todas las producciones que hacen, Adolfo. Ah, muchas gracias por esa gentileza que tienen, y yo creo que siempre con Ecos del Paraguay, aquí con Antena también, que formamos una empresa, me siento como parte de vuestra familia y agradezco esa confianza que nos tiene. desde hace tiempo y seguimos. Para nosotros es un placer realmente unir estos lazos de fraternidad a través de los medios disponibles como es el internet, por ejemplo, y agradecemos mucho tu tiempo de esta hora, un gran saludo en tu persona también a todos los paraguayos y paraguayas que están en esa parte, y suponemos que vamos a comer chipa también por allí. Y sí, aquí casi todos los días comemos comida paraguaya, eso te puedo decir, porque justamente ahora estamos merendando y con un rico meyú. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo, qué bueno! Es que nosotros los paraguayos no nos para nadie a la hora de ingeniarnos para tener en casa algo típico, sobre todo de nuestra comida, de nuestra gastronomía. Así es. Bueno, le agradezco esa predisposición que nos tienen, y gracias por darme este espacio para difundir nuestra música, nuestro trabajo, desde aquí, desde España también, y a toda la gente de Ecos del Paraguay. Ya próximamente vamos a tener más comunicaciones, vamos a estar comentando y además colgando vídeos en internet para que la gente pueda saber también cómo estamos, y a través de nuestro estudio de grabación invitamos a toda la gente artística, en forma artística, que participen cuando quieran aquí en nuestro estudio de grabación, que estamos promoviendo a todos nuestros artistas también aquí en Europa. Muchísimas gracias a vos, y ahora quedamos ya en muy grata compañía del trabajo de ustedes y la interpretación del arpista Gustavo Fernández y el tema Arpa del Ensueño, grabado en España, nada más y nada menos que en los estudios de Antena. Sí, muchas gracias. Compartíamos el excelente trabajo de nuestros amigos, de nuestros compatriotas paraguayos residentes en España, gracias a Adolfo Jara por su comunicación y por este hermoso material que nos hizo llegar, el trabajo de Gustavo Fernández y grabado por paraguayos en España, nada más y nada menos. Y ahora hablando de paraguayos, pero esta vez de los que residen, al igual que nosotros aquí en la Unión Americana, tenemos el gusto de recibir en Ecos del Paraguay y saludar a un líder comunitario muy reconocido del área de Miami-Dade. Es don Juan Correa, a quien ya saludamos en esta tarde. Muy buenas tardes, señor Correa. Y bueno, muy buenas tardes a la audiencia de Ecos del Paraguay. Es un placer saludar a la comunidad paraguaya a través de ustedes. Y bueno, desearles un feliz fin de semana también. Gracias. ¿Y cómo se está preparando la gente ahí por Florida, los paraguayos, para estos días en que seguramente vamos a comer chipa también? Es lo mismo que le preguntábamos a nuestros compatriotas en España. Sí, efectivamente, así es. Ahí, nos estamos preparando para la elaboración de las chipas, un poco de sopa paraguaya, en fin, de las comidas típicas que solemos saborear, ¿verdad?, en la Semana Santa. Exacto. ¿Usted es católico, Juan? Sí, señor, soy católico. Entonces se va a la iglesia también, ¿es Catala Pindo Caraí, imagina? Claro, hasta la tupado, mis amigos, ya ni voy a mantener algo, porque hay que mantener siempre la fe de Dios. Exactamente, más todavía. Es un ser supremo que es el único justo, parece, en este mundo. Y verdad que sí. Y cómo también nos imaginamos que se van a reunir los paraguayos. Nosotros por lo menos aquí estamos organizando algo para encontrarnos un poquito en estos días a disfrutar un poco también de la compañía de nuestros compatriotas. ¿Y cómo está la organización del Centro Paraguayo que usted está presidiendo por allá? ¿Cómo están las actividades? Y bueno, justamente para el miércoles Santos vamos a tener una reunión que va a ser en mi casa y vamos a ver si aprovechamos para degustar un poquito de nuestras comidas típicas también y intercambiar un poco algunas ideas, algunos proyectos que tenemos pensado. Qué bueno, qué lindo. Y bueno, no se olviden de acercarnos las fotos de esos encuentros para que nosotros vayamos también poniéndolos ahí en nuestros ecos sociales. ¿Qué les parece? Así nos vemos un poquito, por lo menos a través de fotografía, cuando frecuentemente no podemos encontrarnos personalmente con todos los compatriotas. Así es, ahí cómo no, vamos a hacerle llegar las fotos del encuentro que seguramente vamos a tener en la próxima semana. Qué y bueno. Vamos a aprovechar un poco a ver si no nos tomamos de las manos y rezar un poco por todos los paraguayos que habitamos esta tierra. Sí. A ver si no mejoramos un poco, que esta situación económica es un poco apremiante, ¿verdad? Pero bueno, hay que llevar con paciencia y ir superando. Así es, y precisamente es cuando más necesitamos de la solidaridad, del compartir, del compañerismo, de todos los valores positivos que tenemos también los paraguayos y todos los seres humanos. Y este ha sido un año un poco especial. El 2009 se ha iniciado para la comunidad paraguaya con bastantes optimismos y espíritu positivo, ya que hemos tenido la ocasión de ser partícipes y formar parte en cierta manera de la conformación de organizaciones de segundo nivel, vamos a decir, de la comunidad paraguaya, con la idea de unirnos un poco y de seguir luchando por la reivindicación de nuestros derechos y de nuestras necesidades, de hacer oír nuestra voz a nuestros gobernantes en Paraguay y aquí también a los que están al mando del poder. ¿Cómo va todo ese tema, don Juan Correa? ¿Cómo está viendo estos primeros meses de esas organizaciones que se han conformado? Y nos referimos a aquella que nació creo que el 25 de enero y la otra que se generó también el 16 de febrero. En fin, en los que muchos de los paraguayos, como nosotros, tienen muchas esperanzas. Sí, así mismo es ahí. La verdad que nacieron dos organizaciones que desde luego en un comienzo pintaron muy bien, ¿verdad? Porque todo lo que desea el bien y desea ayudar a su conciudadano, a su comunidad. Eso pues es lo mejor, eso es lo que uno espera, ¿verdad? Lo que espera la comunidad paraguaya de sus dirigentes aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que todos los proyectos en un principio fueron buenos. Ajá. Y bueno, el 25 de enero, que fue el de Nueva York, tuvo un brillante comienzo, pero al final yo particularmente, en forma personal, manifiesto mi desacuerdo en muchos puntos. Y justamente les quiero anunciar de que yo me estoy retirando del primer congreso de paraguayos en los Estados Unidos, justamente por no concordar con algunos puntos muy importantes para la comunidad paraguaya, ¿verdad? Yo considero que toda organización debe conformarse, debe formarse para beneficio de los compatriotas, y no para perseguirlo, para acosarlo permanentemente a través de los diferentes medios, en fin, apelar a informes, en fin, muchas cosas que no condice con mi condición democrático, y bueno, no estoy de acuerdo con eso. Justamente por eso yo en esa fecha había presentado mi renuncia a esa organización. Entendemos entonces, y agradecemos también que use estos micrófonos para compartir un poco esas inquietudes, ¿verdad? Ya que un líder que ocupa un espacio en organizaciones en la que todo el pueblo tiene cifradas las esperanzas, por supuesto, debe rendir cuentas, y agradecemos muchísimo que también lo haga de esta manera, porque la ciudadanía se debe el respeto y la información, por supuesto, de todo lo que está aconteciendo en la comunidad. Y por supuesto, en Ecos del Paraguay también nos hacemos, por supuesto, como dice el nombre, eco de eso, porque estuvimos en cierta manera ayudando, promocionando la realización de estos eventos, y nos sentimos en la obligación un poco de compartir y de hacer un seguimiento con los diferentes líderes también sobre el tema. Seguramente en otro momento vamos a tener oportunidad de hablar con otros líderes también, pero por ahora entonces escuchamos ya a don Juan Correa, que estaba como representante delegado de la parte de Miami, ¿no? Efectivamente, así es. Y yo soy partidario de la transparencia. Las cosas hay que hacer bien claras, hay que hacer bien entendibles, hay que hacer sin tratar de esconder, sin tratar de omitir absolutamente nada. Si hay una organización, tiene que ser participativa. Como yo siempre digo, la democracia tiene que ser participativa. Y yo, hay cosas que no estoy de acuerdo, por eso justamente le envié una nota al señor presidente del primer congreso de paraguayos. Podría manifestar mis inquietudes, y en fin, al final le presenté mi renuncia a ese organismo. Sí, ¿podría compartir con nuestra audiencia cuál es el motivo fundamental de esa nota? Para muchos que tal vez no puedan tener la posibilidad de leerla, por supuesto. Y bueno, uno de los factores fundamentales es la persecución ya exagerada hacia un compatriota que es actualmente es funcionario público. Se trata de este abogado Milton Pérez, que lo acusan de cualquier cosa, lo denigran, en fin. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Yo creo que al hombre hay que darle la plena libertad de actuación, hay que dejarlo libre, hay que hacer valer la democracia para que esa persona realmente rinda en la medida cabal, ya que él tiene una vocación muy especial, que es servir a su comunidad. Entonces, ¿por qué le vamos a querer cortar? ¿Por qué vamos a querer interrumpir esa iniciativa? Por eso eso es uno de los factores fundamentales por el cual he presentado mi renuncia. Así es, entonces la audiencia de Ecos del Paraguay también, y de este programa sabatino, ya está dándose por enterada de esta noticia, que bueno, es una parte una de las renuncias, porque según tenemos entendido, también otros miembros del primer congreso de paraguayos realizado en Nueva York están renunciantes o ya han hecho efectiva su renuncia. Sí, así mismo, la compañera María Llero y el señor, el vicepresidente, que también se retiraron de la organización, ¿verdad? Así es. Y bueno, cada uno tiene su motivo, tiene su forma de pensar, y estamos en plena democracia. Yo creo que tenemos el derecho de retirarnos, de salirnos de la organización o del grupo del cual estamos, si es que no estamos de acuerdo, si no estamos a gusto. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Es muy muy interesante también, entonces, tenerlo a usted compartiendo con nosotros en Ecos del Paraguay. Aprovechamos para enviar nuestros saludos a toda la organización que usted preside, a todos nuestros compatriotas, a los que usted va a estar viendo, a nuestros artistas también que están exponiendo en esa parte de los Estados Unidos, en Coral Gables, allá en Miami también. En fin, a la gente que está trabajando por hacer visible el Paraguay y por dar oportunidad a los compatriotas a seguir creciendo, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos ayudarnos, poner nuestros hombros para que vayamos escalando, convertirnos en puentes para poder ensanchar los senderos por los que podemos caminar también los paraguayos, en libertad y en democracia. Así mismo es ahí. Ese tiene que ser el espíritu de todos los paraguayos que estamos en este país. Y hay una cosa, yo creo que la mayoría no estamos por gusto, hemos venido justamente por buscar nuevos horizontes, buscar mejorías, tanto para en forma personal como a nivel familiar, ¿verdad? Y yo creo que tenemos la obligación de ayudarnos. Tiene que haber esa paz, ese amor, tiene que haber esa unidad entre todos para que pueda haber realmente un Paraguay armónico, una pequeña patria nuestra aquí que lo componemos nosotros los migrantes, que sea algo que disfrutemos juntos, en fin, que haya una paz, que haya una armonía entre todos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Eso es lo que uno busca cuando trata de trabajar en el campo social, en fin, en busca de hermandad siempre uno anda, ¿verdad? Lastimosamente que a veces hay pensamientos errados o equívocos, ¿verdad?, que quieren distorsionar o quieren apuntar para otro lado. Hasta quiero envidiarte, Juan Correa, por la forma como estás actuando, porque tienes un cargo y puedes renunciar de lo que no te gusta, y yo que no tengo cargo, que me envuelven a ellos, entre ellos, en realidad no tengo cómo renunciar, sino tal vez denunciar. Lastimosamente, así es, y es una pena. La verdad, esperamos que esta Pascua también traiga realmente, como dice don Juan Correa, mucha paz y que las aguas vuelvan a su cauce normal. Necesitamos más que nunca estar bien concentrados en toda la situación, en todo el contexto en el que estamos viviendo, difícil económicamente, con una reforma migratoria en puertas, en fin, tantas cosas de que preocuparnos, y esperamos que bueno, la próxima vez que estemos conversando sea para estar animando a la comunidad y seguir creciendo y apuntando alto. Así es, ¿sabes? Yo siempre sigo optimista. Yo creo que los paraguayos que estamos aquí en los Estados Unidos vamos a hacer grandes cosas todavía. Vamos a estar impulsando seguramente, ¿verdad?, la modificación de nuestra constitución en el tema referente a la doble ciudadanía, al derecho al voto. En fin, nosotros pensamos que eso debemos de lograr. Y eso va a ser algo histórico que nosotros los migrantes vamos a conseguir, vamos a impulsar y vamos a poner nuestras fuerzas, así como dijiste, vamos a juntar los hombros y vamos a alzar ese deseo para que pueda ser realidad. Eso debería de ser. Tenemos que encarar nuestro pensamiento, nuestra idea hacia cosas positivas que nos va a ser útil. Porque nosotros debemos de ser partícipes de todos los acontecimientos, tanto políticos también, de nuestro país. Porque estamos aportando, quien más, quien menos, el fruto de su trabajo también hace llegar para nuestro país, para los parientes, para, en fin, de alguna manera siempre estamos colaborando. Así mismo es, definitivamente, y necesitamos trabajar y que se nos vea unidos, es lo que tanto tiempo venimos clamando, porque nadie nos va a hacer caso, nadie nos va a escuchar cuando nos ven tan fragmentados aquí. Ni siquiera nuestros parientes allá van a tener ganas de llegar hasta los representantes, hasta los gobernantes, para pedir también junto con nosotros por nuestras reivindicaciones. Así es que, bueno, vamos a seguir andando y que todo lo que esté sucediendo sirva para crecer, para cambios positivos que normalmente se dan. Las crisis se dan por lo general cuando vienen los grandes cambios. Sí, así mismo es, son palabras muy muy ciertas. Como te digo, yo creo en el paraguayo, y yo creo que todo lo que vivimos en este país realmente estamos anhelando el cambio, que consigamos ese cambio tan esperado, que ojalá salga, que ojalá surja, y nosotros debemos de ser protagonistas. Tanto hemos esperado que ahora estamos desaprovechando, estamos perdiendo el tiempo en discordias que no trae absolutamente nada bueno. Debemos de concientizarnos de que solamente con la unidad vamos a hacer posible todos los propósitos que hay. No importa que haya 1000 comisiones, eso no importa. Sí. Pero debemos de tratar de vivir en armonía. Eso es lo que... Y respeto antes que nada. Exactamente, respetar los derechos. Eso es lo fundamental. Es cierto lo que decís, Teófilo, porque aquí en los medios de comunicaciones se utiliza a veces muy mal. Una palabra increíble escucha en los medios de comunicaciones que no debería de ser entre hermanos. A mí me duele, Juan, en particular, utilizar un medio de comunicación que tiene poder y capacidad de cubrir el mundo para utilizar tan mal. Es decir, que nosotros estamos exportando nuestra muy pobre cultura de esa manera, y se nos conoce ya en varios países, los paraguayos que se pelean todo. Es una lástima. Sí, lastimosamente, coincidentemente, también en España están pasando por crisis muy fuertes las organizaciones comunitarias, y estamos, nos sentimos realmente un poco decepcionados con los líderes que tenemos, porque la gente no quiere ser transparente, no quiere rendir cuentas. Si no hay dinero, igual buscamos otras maneras de jodernos la vida, ¿verdad? Entonces, cuando hay dinero es porque se administra mal, y cuando todavía no hay, y lo poco, el poco poder que la comunidad le da a ciertas organizaciones se administra para hacer daño, bueno, no podemos de esta manera ir adelante definitivamente. Pero no olvidemos también que el que siembra vientos cosechará tempestades, y a así cada uno con su conciencia también. Así mismo es, y bueno, vamos a dejar a consideración de la comunidad paraguaya aquí en los Estados Unidos que juzgue las diferentes situaciones que van presentándose con la dirigencia con el cual contamos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Así. Y yo creo que los medios deberían de utilizarse un poco, por ejemplo, para dar a conocer nuestra constitución, por ejemplo, que es tan importante saber. Uh-huh. Casi nadie estamos conociendo absolutamente nada de lo que es nuestra constitución paraguaya. Muchos que ya estuvieron aquí incluso antes de que se hicieran la reforma constitucional del 92 y nunca más tuvieron la ocasión de estar hablando del tema. La verdad que es muy interesante y una muy buena sugerencia. Tal vez tengamos a Juan Correa liderando esa charla virtual, vamos a decir, ¿por qué no a través de Eco Radio también? Claro, y tenemos que tratar de ser útiles, pues tenemos que utilizar bien los medios que disponemos, porque no es fácil conseguir un medio de comunicación, así como la gran gentileza de Ecos del Paraguay que me está prestando a mí, por ejemplo, no es fácil. Entonces, yo, por ejemplo, a lo mejor no estoy tan preparado, ¿verdad?, como para disertar, como para actuar como un periodista en una emisora así, pero bueno, trato de decir lo mejor que tengo, trato de buscar la mejor manera de expresarme y bueno, y nunca ofenderlo a nadie por una emisora, por ejemplo. Sí. Y lanzar mensajes positivos al mundo, de lo otro ya hay demasiado, así es que lo que necesitamos es ir lanzando cosas positivas, conocimientos, compartir, pero con algo que sea más útil, porque solo por compartir, ejemplo, hablar un poco de la historia, de la geografía de nuestro país, de nuestros poetas, en fin, hay variados temas que se puede hablar muy bien, en fin, dar a conocer a nuestros hijos que ya nacieron aquí, a nuestros nietos, en fin, sí, que van a ser de suma importancia para ellos, en vez de utilizar para algo totalmente improductivo. Así es. Es como ofenderse, proferir malas palabras, en fin, buscar riña a través de los medios de comunicación. Eso no debería de ser. Y vamos a... Ojalá esas palabras de don Juan Correa lleguen al cielo y también a los actores sociales de la comunidad y podamos ir mejorando las cosas. Mientras, por supuesto, por ahora nosotros seguimos abriendo las puertas a todos los que, al igual que usted, están trabajando voluntariamente, desinteresadamente por la comunidad de paraguayos en distintas partes de los Estados Unidos y del mundo, para que ustedes puedan ir dando sus opiniones y guiando un poco también como líderes, por supuesto, a las comunidades de migrantes que a veces están un poco desorientados y un poco huérfanos de sus gobernantes, de sus líderes naturales. Así es, Ari. Yo te agradezco infinitamente por este brillante tiempo que me estás dando para saludar un poco a nuestros compatriotas residentes aquí en este país, y desde luego desearle que cada día sea mejor y que las organizaciones que con las que contamos cada día también vayan mejorando, ganando experiencias, y bueno, sean de utilidad realmente para la comunidad, que sean realmente fuentes de información, fuentes de ayuda, fuentes de donde se lancen las palabras y los proyectos ciertos para la armonía entre todos los paraguayos. Eso es lo que hace falta. Muchísimas gracias, don Juan. Le deseamos un excelente fin de semana y, por supuesto, aquí vamos a estar en permanente contacto con todos ustedes para enterarnos, como siempre, de cómo viven nuestros queridos compatriotas también en esa parte de la Unión Americana. Muchísimas gracias por el tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Sari, y estamos siempre a disposición aquí desde Miami. Muchas gracias. Así estuvimos compartiendo entonces con don Juan Correa, un líder comunitario de la parte de Miami, del estado de la Florida, y haciéndonos llegar sus reflexiones, sus inquietudes y también sus opiniones al respecto de la organización de migrantes aquí en los Estados Unidos, de migrantes paraguayos, digo mejor. Y nos vamos, Teófilo, despidiendo este nuestro programa Ecos del Paraguay. Hasta el próximo sábado, Sadi, y los oyentes, gracias por estar en sintonía. Muy muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a ir con esto que nos va a remontar un poco a una Semana Santa ya de décadas atrás y el tema de que nos trae el dúo Quintana Escalante, Ñembi Soyobay. Con esto nos vamos hasta el próximo sábado. Ose ne a heka mi daro pangwa.